¿Qué te parece si le decimos a José María Ruston que con esto se pague un cacho de fiambre? Me voy pa' Solano, ¿eh? Métete a mi corazón, que mis sentimientos